Bien, amigos, empezamos el tercer bloque del programa. Estábamos hablando un poco de lo que viene sucediendo con el caso de la espía peruana en Estados Unidos, que está supuestamente implicada en un caso de espionaje por el gobierno ruso. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre una denuncia que se quiere realizar aquí por parte de la señora Raquel Benavides y el abogado Seti Gavilán, que es el abogado de Celia Camarone, quienes están denunciando un caso de una empresa inmobiliaria que funciona en Trujillo y que estaría de alguna manera coludidos con autoridades de esa región. Muy buenas tardes, señor Gavilán. Buenas tardes, Gavilán. Gavilán, perdón. Sí. Háblanos un poco esta denuncia. ¿Qué es lo que ustedes están queriendo sacar a la luz? Este es un caso bastante común. Se está expandiendo en todo el país. Y el caso concreto que les vamos a relatar es el caso de la señora Celis Camarone García, quien en el 2008, en junio del 2008, realiza un viaje a Europa y regresa al Perú en diciembre del 2008. Pero en ese corto plazo de 6 meses, regresa a su casa, regresa a su inmueble, pasa una semana y luego se ve en una situación en la cual la quieren botar de su inmueble. ¿Y qué es lo que había ocurrido? En ese momento se percata que su casa ha sido vendida 3 veces. La primera vez al mes de lo que fue a Europa. Y las primeras ventas fueron por partes. O sea, supongamos, si el lote era de 100 metros cuadrados, comenzaron a vender el lote por tercios, de tal manera de no presentarse a las autoridades municipales, porque por el bajo costo ya pues se evadía el tema de la alcabala. Luego que ha transcurrido esa primera venta, otra vez unifican el predio y ya lo venden a una segunda persona. Finalmente concurre otra persona y compra el lote, y esta a su vez crea una empresa fantasma, Concrete Contratistas Sociedad Anónima Cerrada, y es la que finalmente pretende construir un inmueble en ese terreno habido de malas artes, y en la cual, fíjense, la primera venta interviene un notario no de Trujillo, sino se van a hacer esa primera venta a San Martín, a la provincia de Rioja. Obviamente que ya ha comenzado la investigación policial, y como ya está operando en Trujillo el nuevo Código Procesal Penal, entonces nos encontramos que ya estamos esperando que se realice la primera audiencia preliminar frente al juzgado para dirimir, porque ya la acusación fiscal va por un buen camino. Entonces, el tema es de que al origen de esta investigación policial, luego se ha ampliado la investigación, y ahora resulta que uno de los cerebros de esta mala adquisición de terrenos está concurriendo otra empresa que se denomina Gégolo, Sociedad Anónima Cerrada, y el cual el responsable de esta empresa, que es Germán Gordillo Cribilleros, tiene particular situación, porque dada la naturaleza de las denuncias que ha tenido este señor, se ha comenzado una investigación de lavado de dineros. Vea usted cómo una cosa que comienza afectando a una persona, ahora se está viendo que es un proceso que involucra ya no solamente adquirir, falsificar documentos, suplantar identidades, etcétera, tener el concurso de abogados o tener el concurso de notarios que han favorecido, y finalmente uno sospecha que hasta en los registros públicos operan. Tienen relaciones, porque si no, ¿cómo es posible, no?, que se pueda generar y afirmar una venta cuando la identidad está suplantada? Yo podría admitir que eso pueda ocurrir pues en Rioja, en el notario que no tiene internet, no está conectado a la RENIEC, pero en el caso de los registradores, resulta obvio que una de las primeras cosas que se tiene que verificar de quien está haciendo una operación de compra-venta es el tema pues de la identificación, para que no se genere esta situación, porque finalmente, fíjese, ¿qué es lo que dice nuestra normatividad civil? El Código Civil señala que cuando hay este tipo de transacciones irregular, el tercero de buena fe es el que queda ya como automáticamente propietario. Felizmente que en este caso ha ocurrido una situación de naturaleza policial, hay una investigación penal, de tal manera que esto ha quedado paralizado. O sea que esto no ha llegado a ser propiedad del último acreedor de la propiedad. Aún no. Entonces, cuando ya se desarrolle el tema del juzgamiento, que debe ya ocurrir en este mes, o cuando se logre determinar que la investigación policial sobre el lavado de dineros respecto a esta persona, entonces se puede ya generar la nulidad del acto jurídico, de tal manera que se restituya los bienes, los derechos, las acciones de la persona originaria, o sea, de esta señora Celia Escamarones. Fíjese lo que está ocurriendo hoy día, que a los temas de inseguridad pública hoy día tenemos hasta inseguridad jurídica, ¿no? Es grave lo que está usted diciendo. Es lo que también hace poco se ha estado develando aquí también en la ciudad de Lima sobre estos casos de las inmobiliarias que están haciendo este tipo de negocio. Lo que ha sucedido hace poco con una señora también que supuestamente había, o un señor que había adquirido una propiedad y cuando se fue, llegó a la casa, se dio cuenta de que la que la había vendido estaba ahí. O sea, había invadido la casa y al final de cuentas no pudo a ocupar el lugar que había comprado. ¿A qué se ve que está ocurriendo con esto? Esto de las empresas inmobiliarias, ¿están habiendo muchas mafias metidas en esto? Obviamente, porque verá usted, ¿no? La industria de la construcción está pues en pleno auge, ¿no? Lo Exacto. cual es bueno para el país. Pero hay ciertas personas que se dedican a estos negocios y que obviamente son bandas organizadas, pues, ¿no? Son asociaciones que se están generando para generar situaciones de ilícitos. En este caso, por ejemplo, como el caso que acaba de relatar, quiere decir que esta gente está observando, ¿no? ¿Quién se mueve de su propiedad? En el caso que usted me relata, ahí prácticamente han sacado al propietario. Pero en el caso concreto que yo le estoy relatando, aquí ha ocurrido una situación que todo ha ocurrido en papeles. Y cuando ya la persona había regresado después de 6 meses que ha estado en Europa, regresa, llega a su casa, abre la puerta, vive ahí y luego se ve sujeta a una situación de desalojo. Pero felizmente que se generó una situación de naturaleza policial porque los vecinos conocen que ella vive ahí, que ella es la propietaria, que ha estado en Europa y obviamente no puede haber vendido. Pues ¿cómo puede venderse un inmueble cuando la propietaria no está en el país, está en el extranjero? Entonces tuvo el apoyo de los vecinos y finalmente no la sacaron, pues. Entonces, al no sacársela, se generó una situación de naturaleza policial, interviene la fiscalía y luego ya esto tiene un desarrollo netamente y auténticamente penal. Felizmente que no ha ocurrido, pero en el otro caso, cuando ya a uno lo sacan, ya está, pues, como se dice, a llorar a la playa. Exactamente, es bastante, suena un poco gracioso, pero es a la vez es trágico que estén sucediendo este tipo de cosas cuando justamente el sector de la construcción viene creciendo y debido a eso hay bandas organizadas que se están aprovechando de esto, ¿no? En todo caso, la policía, ¿qué es lo que hasta ahorita viene realizando en este caso? ¿Ya han podido capturar a los que están o a los sospechosos que están metidos en esta mafia que está intentando apoderarse de propiedades ajenas? Bueno, fíjese, como ahora el nuevo Código Procesal Penal esencialmente es un código garantista, el procedimiento que se lleva ahora en Trujillo, por la rapidez que se lleva, las personas están citadas, ¿no? No hay detenciones predeterminadas. Las detenciones van a operar una vez que se ingrese a la fase intermedia, se comience el proceso, se planteen los casos y el juez tiene que tomar una decisión. Solo a partir de ahí se podrá provocar la detención de estas personas. Pero nosotros, como digo, no, esto ya se ha ahondado más porque, imagínense, ya tener una investigación de lavado de dineros significa que ya están viendo el modus operandi de las empresas de fachada o las empresas que estén operando lícitamente. Y ahí sí también tenemos una preocupación, porque fíjese, el tema del lavado de dineros ya no lo ve pues Trujillo, sino lo ve un juzgado especializado que opera en Lima, y en la cual ahí pues el fiscal Arellano Martínez, que tiene a su cargo, y nosotros esperamos que prontamente genere una decisión fiscal y se abra también un proceso ya regular penal contra este grupo, ¿no? Y que finalmente permitiría desenmascarar, ¿no? Ya no solamente el tema de identidad, de suplantación de identidades, de falsificación de documentos o de asociación ilícita de delinquir, sino ya una situación de mayor peso, que es el tema de lavado de activos, ¿no? ¿Ustedes han podido llegar a comunicarse con esta empresa de inmobiliaria que nos ha mencionado y han podido llegar a hablar con ellos y les han dicho algo? ¿Han reaccionado de alguna manera? No, ellos, la reacción es que ellos son los propietarios, que han comprado lícitamente, que los problemas están correctos, ¿no? Pero no hay una relación en la cual se trate de arreglar, porque como usted está viendo, una vez que la fiscalía asume jurisdicción, la policía comienza la investigación, ya esto tiene que terminar con una sentencia, pues, ¿no? ¿Y qué otras personas estarían implicadas en este caso? ¿Alguna autoridad en especial? Bueno, en principio operan con testaferros. Entonces, las personas estas que han sido identificadas como testaferros son trabajadores de este señor, pues, Germán Gordillo Cribilleros. Son sus trabajadores, ¿no? Y tiene, pues, relaciones, obviamente, con el circuito de notarios, ¿no? Tan es así que operan con un notario que en Rioja, que es una provincia completamente distante de Trujillo. Y también tiene pues notarios comprometidos en la misma ciudad de Trujillo, porque cuando se han operado las últimas compraventas se han generado ya en sede trujillana. Pero fíjese, por los apellidos también se puede generar una situación de un desenlace, ¿no es cierto? Y que hoy en día eso es una relación que se está tratando de probar, unas relaciones que van... Fíjense, en un caso por temas de narcotráfico y en otro caso por una influencia de naturaleza política, ¿no? Entonces, nosotros tenemos sospechas, pero ya no podemos hacer más como personajes agraviados, ¿no? Porque aquí quien tiene la palabra es la investigación policial, la investigación fiscal. Bien, señor Gavilán, tenemos que ir a una breve pausa. Y luego retornamos con este caso que nos parece muy interesante y que quisiéramos ahondar un poco más. Cómo no. Muchas gracias.